árboles sin pullover en invierno, esperan tu caricia casi como yo. Me amaco por las sombras, voy y vengo. Camino por la plaza, no estás vos. Tres pájaros paraditos en la rama me cuentan que te vieron al amanecer. Trepaste por el cielo entre los cables, detrás de aquellas torres te escondes. Payo, voy a... ando de acá para allá. Esperan tu caricia casi como yo. Me amaco por las sombras, voy y vengo. Camino por la plaza, no estás vos. Tres pájaros paraditos en la rama me cuentan que te vieron al amanecer. Buscando al sol.